hace que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo siendo ajena. ¿No ves cuánto me hiere tu traición? Yo que soñaba con hacerte solo mía, con tu error me lastimaste el corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me harías. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me ves.